Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Este es tu programa Made in Metal, tu programa 273. Y lo vas a escuchar en la primera quincena de enero, si estás al día en los programas de Made in Metal. Y si no, lo vas a escuchar cuando tú quieras, porque programas como este no pierden su frescura. Vamos, modestia aparte. Y te vas a sentir muy bien, vas a tener 2 horas de muy buena música. Como lo digo yo en el lema, es mucha música y muy buena. Tú siempre serás bienvenido a este programa Made in Metal, un programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Y yo soy Tony González. Nosotros estamos transmitiendo desde Argentina, España y Puerto Rico en distintas emisoras que irás escuchando sus nombres. No, te los voy a decir. Mire, estamos transmitiendo desde Revi Radio, Solirrabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, aquí en España, en Argentina, en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web, en la sección de radio. También contarte, obviamente, que tenemos Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Y en breve vamos a tener Telegram, pero ya son demasiadas redes sociales para tan pocas personas que trabajamos aquí relacionados con Made in Metal. Nada, en esta emisión, que es la 273, vamos a tener una entrevista con Nico del Hierro, bajista de Saratoga. Yo te lo repetiré, pero te digo que yo conocí a Nico cuando entró a tocar en Barón Rojo. No sabía que era de Carabanchel, una persona muy amable, como tú mismo te darás cuenta. Esto va a ser a partir de la hora, más o menos un poquito antes de llegar a una hora de programa, ya te pondremos la entrevista. Bien, es un fragmento de una entrevista mayor que hizo nuestro colega y colaborador más reciente, Raúl Cardona, y a la cual Nico le ha puesto voz y yo también le he puesto voz para hacer las preguntas, y así te vamos a ofrecer este momento de entrevista. Vamos ya a comenzar con la música, que sabes que es el objetivo fundamental de este programa. La primera banda que te traigo es esta, que se llama The Unity, que ha sacado un directo en el año 2021. Después de sacar 3 discos, la formación germano-italiana The Unity publica su primer disco en directo, titulado The Devil You Know Live. Yo te diría que, por ejemplo, puede ser a primera vista un directo algo precipitado, pero si te recuerdas que Kiss, por ejemplo, sacaron Kiss, Hotter Than Hell, Dressed to Kill y el Alive One, y después 3 discos más que no recuerdo si eran Destroyer, Pop Rock and Roll Over, otro más y el Alive 2. Así que sacar 3 discos y después un directo, algo que también creo que no lo hacía Rush, pero sí, lo hizo Kiss, y los discos de Kiss eran bastante más cortos que los de The Unity. Pues no tiene nada que ver que The Unity saque un directo para lo demás. Además, que los grupos saquen el disco que consideren que comercialmente les va a resultar, o sencillamente porque tienen un deseo. Y volviendo a The Unity, estos son miembros de Gamma Ray, por ejemplo el guitarrista Henho Richter y Michael Ere, que estuvieron en Gamma Ray, y sus compañeros italianos, que son el vocalista Gian Battista, el guitarrista Steph y Yogi Swears al bajo. También está Sacha Onen en los teclados. Y en cuanto al listado de las canciones que muestran en directo, son un perfecto resumen de sus dos primeros trabajos, dejando de lado su tercer disco, que cuenta con una canción en modo de testigo, la única que está del tercer disco, que es We Don't Need Them Here. Y destacaría yo por encima de todas la canción inicial y rompedora, que es Last Betrayal, que es la que vamos a escuchar. Por eso tú escucharás que al principio este vocalista Gian Battista Manenti hace como el esto que hacen los vocalistas en directo para que tú corees y des saltitos. Así que ojalá te traiga buenos recuerdos de esos conciertos multitudinarios que estoy seguro que hace más de un año que tú no puedes apreciar ahí sobre la escena. Vamos a escuchar esa pieza que es Last Betrayal. Y continuamos con otra banda fresca que es Fortress del año 2021. Son una banda de California. Este disco se titula Don't Spare the Wicked. Ellos comenzaron su andadura a principios del año 2016, después que la banda Auxiliary del guitarrista principal Philip Viviano se disolviera. Ellos grabaron su EP debut para High Roller Records en el año 2018. Y ahora este es el primer disco de larga duración de la banda y salió el 26 de noviembre. Es heavy metal de corte americano, potente, pero con buenas melodías en las que notamos la influencia de Yngwie Malmsteen en las guitarras y la imponente voz de Chris Scott Núñez. A la producción le falta pulimento, pero no sabemos si fue a propósito o no. Así que disfrutemos de esta pieza que se titula Anguish. Made in Metal, mucha música y muy buena. We cannot change the past, but we can start today to make a better tomorrow. Y esto que estás escuchando ya son unos clásicos venidos a menos, porque sí, hubo un momento que esta banda se puso al lado de Core y eran entre estas dos, o fueron el mayor ejemplo de lo que era el nu metal, que es Limp Bizkit. Yo recuerdo que tenía un amigo, Wilfredo, que cada vez que él iba a mi casa, yo jamás creí que a él le gustara Limp Bizkit. Pero yo no sé si él lo decía para congraciarse conmigo, que a mí tampoco me gustaba mucho, pero aquellos primeros discos de Limp Bizkit sí me gustaron. Y te decía que siempre me estaba preguntando, ¿no? ¿Qué sabes de Limp Bizkit? Wilfredo, que hayas tenido un magnífico año, que tu familia esté todo bien, que tus hijos estén crecidos y sean hombres de bien. Es lo más que te puedo desear. Y que no te falte la comida. No sé si Wilfredo seguirá viviendo en Cuba. Él vivía muy cerca de la embajada española. Un saludo para mi amigo Wilfredo. Y volvemos a Limp Bizkit, que es un disco que salió, por lo menos para mí fue sorpresivo. Los fans han estado esperando 10 largos años para escuchar este disco, si es que quedan fans, que yo creo que sí. La brillantez de esta nueva versión de Limp Bizkit no proviene de la calidad de la composición del álbum, sino de los guiños a la propia banda. De hecho, era un grupo de personas que hacía música francamente agradable, que se burlaba de sí misma, tanto como de los detractores de la banda. Así que la pregunta del millón, en estos momentos, en el año 2022, pero en el año 2021 también, cuando salió el disco, la pregunta del millón, como te decía, era simple: ¿aporta Still Sucks? ¿Es divertido de escuchar? Y yo creo que sí, que es un disco divertido, conciso y explosivo. Yo creo que es un disco que los fans de Limp Bizkit seguro disfrutarán, y alguno que no sea fan seguro que también disfrutará, y alguno habrá nuevo que descubra esta banda y le guste. Realmente era una banda en su momento muy original. Después le salieron un montón de seguidores, pero no seguidores fans, sino de Limp Bizkit volumen 2, Limp Bizkit volumen 3, Limp Bizkit volumen 4, y el caso es que vamos a escuchar una pieza que se llama Dirty Rotten Bizkit. Ya lo que estábamos escuchando de relleno era Out of Style, y no todas las canciones son así como estas, pero sí se parecen bastante. Así que vamos a escuchar Dirty Rotten Bizkit. Came to rip shit, came to rip shit, came to rip like a dirty rotten biscuit. después de la alegría entrecomillada de Limp Bizkit, te traigo una banda de doom metal de Denver, Colorado, que se llama Chemis. El disco también es del año 2021, se titula Deceiver. Es un disco cargado de emociones que se refleja perfectamente en cada una de las 6 canciones. El dolor está presente en estas composiciones, la melancolía es el catalizador de las piezas. Temáticamente, como dice el vocalista y guitarrista Phil Pendergast, dice: temáticamente todas las canciones tratan sobre las muchas formas en que nos engañan para que creamos estas historias sobre nosotros mismos, que estamos rotos, que no somos lo suficientemente buenos, que nuestra genética determina nuestro destino. Este título es la etiqueta que ponemos en nuestras mentes como una fuerza que nos engaña, haciéndonos creer estas historias. Yo no sé si él se las creyó, pero yo jamás me he creído de que no soy lo suficientemente bueno. Depende para lo que sea. Yo no soy lo suficientemente bueno para ser cosmonauta e ir al espacio, o para ganar millones de dólares como Jeff Bezos. Pero sí soy lo suficientemente bueno para ser un amigo, para hablar de música, para ser sincero, para escuchar lo que tú me tengas que decir, y para otras muchas cosas que son muy valoradas si las sabes valorar. Si estás en la tontería, a lo mejor no. Vamos a escuchar y vámonos a Chemis, que realmente es de lo que estamos hablando, y vamos a escuchar esta pieza que se titula Avernal Gate. Thank you.

negro, laberinto para dos, el frío de la soledad congela mi sangre otra vez, y el embrujo que me ayuda ahora se aparta de mí. Es casi gris y ahora no es un sueño, no despierto, no te siento. Made in Metal con Tony González. Y como bien te habíamos comentado, a partir de la primera media hora tenemos una entrevista con Nico del Hierro, bajista de Saratoga, un bajista que conocimos en las filas de Barón Rojo, y que lleva ahora, está celebrando el 30 aniversario de Saratoga. No todos los días una banda cumple 30 años, como dice él mismo. Vamos a comenzar ya con la entrevista. Buenos días, Nico. A ver, lo primero que te voy a preguntar es ¿por qué el bajo? Casi siempre las personas que comienzan en el mundo de la música se inclinan por otros instrumentos como la guitarra eléctrica. ¿Cómo llega a ti el bajo y por qué te cautivó? Bueno, realmente, como bien dices en tu pregunta, el primer instrumento que llega a mis manos es una guitarra, pero es una guitarra española, ¿no? No era otra cosa porque era el instrumento más fácil de tener, de poder adquirir, por lo menos en mi país, ¿no? Un poquito más tarde, pues con los amigos del barrio, pues había uno que se estaba haciendo un bajo por piezas y allí estaba yo, ¿no? Allí al lado, y me cautivó mucho, ¿no? Esos graves, ese instrumento de cuatro cuerdas que me parecía maravilloso y que me parece realmente auténtico. Es un instrumento con el cual puedo expresar todo lo que quiero, ¿no? Y a día de hoy sigo aprendiendo con él. Hasta hace un tiempo yo pensaba que eran pocos los músicos con una carrera impresionante que dediquen tiempo a impartir clases. En tu caso es muy recurrente verte en esa faena de profesor. ¿Cómo lo llevas? ¿Tú crees que es una manera que tienes de transmitir las experiencias a las nuevas generaciones de instrumentistas? Bueno, es una manera que tengo, o sea, de estar siempre en forma también. No todo el rato puedo estar dando clases cuando estaba en mucho tiempo de gira, ¿no? Pero bueno, ahora con el tema de la pandemia comencé a dar clases online y doy pues a muchos países, ¿no? A los cuales de otra manera no podías llegar, ¿no? Pues sí, transmites tu experiencia como músico, como persona y me gusta bastante, ¿no? Tengo bastantes alumnos con los que estoy muy contento porque los vas viendo cómo van progresando día a día y creo que van a dar mucha caña todavía, ¿no? Bajistas de rock o de pop o al futuro igual se tiran al jazz o al blues, porque damos un poco de todo, ¿no? Es dar armonía, dar un montón de cosas. ¿Cuáles han sido los bajistas que te han marcado para toda la vida? Bueno, yo realmente, o sea, fui muy influido por un montón de bajistas, ¿no? Había una banda que es Black Sabbath, ¿no? Y Geezer Butler, que es que Butler empezó pues darle una historia, un peso al bajo impresionante. Yo, para mí, fue de los primeros bajistas de metal, ¿no? Luego que te voy a contar, Steve Harris me sigue gustando muchísimo, Billy Sheehan, Res Blount de Pantera, pero también me gusta Marcus Miller, o me puede gustar mucho Jaco, me gustaba mucho Jaco, y aquí en España hay pues infinidad de bajistas también muy buenos, al igual que en América, ¿no? Aquí el bajista de Paco de Lucía, Carlos Benavén, ¿no? Pues me parece un tío maravilloso dentro del jazz y un poquito, digo, el jazz del flamenco. Discúlpeme. En tu extensa carrera, yo te he visto incluso tocando, tanto en directo como en estudio, con varios bajos. ¿Cuáles son esos bajos que conservas por los recuerdos que te traen? ¿Cuáles son los bajos que coleccionas como si fueran dioses? ¿Y cuál es tu bajo favorito? Bueno, sí, tengo varios bajos. Hace poquito tiempo, a través de redes, empecé a sacar un montón de bajos, ¿no? He estado mucho tiempo con Ibanez, luego he estado mucho tiempo con Music Man, con Ernie Ball, y son bajos que realmente me han gustado mucho y he tocado con ellos. He tenido bajos de luthier como Marleux, que era impresionante aquel bajo. Y bueno, y ahora estoy con una marca de bajos nueva, que son suizos, italo-suizos, se llama Tribe. Y bueno, estoy muy, muy, muy contento ahora mismo. Vamos a empezar a trabajar en un nuevo bajo y vamos a hacer una cosa muy buena que seguro voy a estar muy, muy contento, ¿no? Ahora mismo, o sea, te puedo decir que los de Ernie Ball me encantan, ¿no? Music Man, Stingray, ese es el bajo con el que he estado tocando mucho tiempo. Y ahora tengo un Headless, un bajo sin cabeza de Tribe, que me está dejando alucinado. Me tiene loco. Al igual que una especie de Precision, que le llamamos Flower, que tiene tres pastillas y tiene infinidad de sonidos, ¿no? Realmente al final el bajo te va eligiendo, ¿no? No eliges tú al bajo. Tú puedes estar cómodo con uno bajo y yo no, o viceversa, ¿no? Pero realmente O sea, un bajo de calidad, cuando le tienes en la mano lo nota. Es tu alma, es la manera de hablar con el que te sientes, con el que te sientes a gusto, ¿no? Mira, recientemente acabo de fichar por la marca finlandesa, que es Dark Glass, ¿no? Es una marca de amplificadores y pedales, con los cuales estoy como loco, ¿no? Porque he tenido algunos pedales hace tiempo, pero ahora mismo, bueno, ya estoy con ellos. Lleva un 410 y un microtubes V2. Que tiene dos diferentes distorsiones que me permiten en directo hacer muchísimas cosas. Después llevo una distorsión que es la de Adam, que tiene desde cabinet, simuladores, distorsiones las que quieras, vas jugando con un montón de cosas, ¿no? Y luego en las cuerdas estoy llevando mis cuerdas Miser Nival, las Super Slinky, las 105-45. Y a mí me va muy bien en ese tamaño, me permiten tener distintas afinaciones y demás. También he llevado pedalitos EBS con los cuales, y pedalitos y amplificadores con los cuales he estado girando. Pero como te digo, recientemente acabo de empezar con lo que creo que es la mejor marca de amplificadores de bajo para mi estilo que ha tenido la historia, que es Dark Glass. Y luego con los bajos, como te he dicho, estoy con Tribe, una marca que estamos trabajando en conjunto y vamos a hacer muchísimas cosas, ¿no? También hemos sabido que colaboras con muchos grupos. Como diría alguien, es un trabajo como bajista de grabaciones online. ¿En qué consiste este trabajo? ¿Qué crees que te aporta en tu carrera como instrumentista esta labor? Sí, mira, hace mucho tiempo pues empecé a grabar. Yo tengo un pequeño estudio en casa con una tarjeta, vamos, con un interface de audio pues potente para que me permita hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces tengo pues variedad de bajos, variedad de amplificadores, de previos y plugins y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues me puse un día a grabar y me empezaron a salir varias ofertas, y es lo que hago. O sea, lo que es el grupo o el solista o el que quiera tener un bajo mío de Nico del Hierro, pues me manda su base con lo que quiere que haga. Yo se lo grabo, se lo devuelvo todo vía online y es así de sencillo. O sea, voy grabando, me mandan, me llaman, oye, que quiero este estilo, este, otra historia, ¿no? Y vas creando bajos y vas grabando, ¿no? Es una cosa que te aporta muchísimo, ¿no? Porque lo mismo te puede llegar una cosa de flamenco, como te puede llegar una cosa de pop, como te puede llegar una cosa de transmetal. Lo que siempre hago es escucharlo y pido que tenga un poquito de calidad, porque no me gusta poner el bajo en todo, ¿no? Y luego pues lo hago de dos maneras, una que puede salir que yo he grabado el bajo y otra que no. Entonces, bueno, pues dependiendo de eso, pues se hace de una manera o de otra, pero todo con una calidad potente, ¿no? Si algo llama la atención de Saratoga es que han militado varios cantantes con carreras impresionantes en la escena heavy española. Háblame sobre todo de tu experiencia con Leo Jiménez. Según la crítica especializada, hay quien dice, porque te iba a decir la crítica especializada, pero no es especializada un carajo. Hay quien todavía vive con la nostalgia, que dice que la etapa con Leo aún no ha podido ser superada. ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú lo ves? Pues sí, han pasado muchísimos cantantes. Date cuenta que con esta formación actual llevo 9 formaciones, en la que yo he sido el único miembro que ha estado siempre en la banda, ¿no? Lo cual pues te hace pues ver infinidad de cosas, infinidad de matices en cada cantante que tienes. Y Leo pues fue un cantante en la banda Saratoga, que fue pues muy bueno, evidentemente. Es un gran cantante al cual quiero mucho y respeto mucho. Y han pasado Fortu, ha pasado Gaby. Leo hace pues como 12 años más o menos que se fue, que no está con nosotros, con lo cual pues está un poco ya pues más olvidado, ¿no? Porque cuando llevas trabajando 12 años con otro cantante como Tete Novoa, que es para mí pues eso, un cañón, ¿no? Es un tío que no se agota la voz, tira hacia adelante, siempre está como un burro ahí, y estoy súper contento. Estamos muy muy contentos, ¿no? Con esta formación actual, que es la más bestia, ¿no? Y mi relación con Leo Jiménez pues es muy buena. Recientemente hemos hablado, y pues hablamos de cosas que no tienen a lo mejor nada que ver con la música, pero sí, o sea, él es una gran persona y es un gran cantante, o sea, y siempre pues hemos mantenido pues una, o sea, no te ves todos los días, ni mucho menos, porque cada uno tiene su vida, su mundo y su historia, pero te sigues viendo y vas viendo pues cómo va él actuando, cómo va haciendo las cosas, le veo en los conciertos que ha estado haciendo, y bueno, y todo muy bien. Pues en este sentido yo pienso lo mismo que tú, yo pienso que Tete Novoa, a ver, yo creo que nadie puede superar a Leo Jiménez como tal, pero que Tete Novoa es un cantante de primera línea, lo es. Él ha sabido imponer su carisma y su talento como vocalista todo el tiempo que lleva junto a Saratoga. Háblanos por favor sobre cuáles son a tu criterio los aportes de Tete a la banda. Sí, realmente Tete cuando llegó a la banda pues era un momento difícil, o sea, fue cuando Leo y Jero salieron de la banda y yo decidí tirar hacia adelante y él lo defendió a tope. Recuerdo que el primer concierto yo no me quería esconder con él, ¿no? Y salimos en un Viña Rock, que es un festival que se hace aquí en España, muy grande, ante unas 20.000 personas más o menos, y le dije, Tete, sal y cómete el mundo que ahí está, ¿no? Y le abrí y tiró ahí como un campeón, ¿no? O sea, fue brutal aquel concierto y sigue a tope, ¿no? Hemos grabado ya muchos discos y para mí pues ha aportado pues un montón de cosas, ¿no? Es que tiene un registro vocal impresionante y cuando está en directo actuando pues hace realmente lo que quiere, ¿no? con su voz y es un frontman increíble. Estos dos últimos años han sido atípicos y difíciles para los músicos debido a la pandemia. ¿Cómo han llevado esta situación? ¿En este tiempo a qué se han dedicado? ¿Y qué ha sido lo más duro para ustedes como banda? Pues mira, estos dos años han sido bastante duros, ya que, bueno, ha habido muchas muertes, estuvimos encerrados mucho tiempo y seguimos, pues eso, un poquito en previsión de lo que pueda ocurrir, aunque por lo menos aquí en nuestro país, en España, en este momento, pues parece que van un poquito mejor las cosas y vamos a empezar a hacer conciertos en el mes de septiembre. Con mucha distancia, sentados, con mascarilla, como sea, pero vamos a empezar porque lo necesitamos como músicos y como persona, ¿no? Durante todo este tiempo, pues te voy a ser sincero, no hemos compuesto nada, absolutamente nada. Yo primero me salían todas las cosas tristes, era un poquito desastroso y no me gustaba. Lo que sí he hecho ha sido tocar muchísimo, muchísimo, muchísimo. He retomado un montón de cosas y me siento pues en plena forma, ¿no? No he perdido el tiempo en dejarme, en abandonarme. Al contrario, me he dedicado a tocar cada vez más y el resto de la banda pues nos ha pasado lo mismo, ¿no? Que tiramos pues durante estos dos años que hemos estado, pues eso, hablando mediante Skype entre nosotros, viendo qué hacíamos y tal. Y luego ya en la última parte de la pandemia pues hicimos un proceso de elegir pues más o menos lo que iba a ser el disco que hemos grabado, ¿no? Recientemente. Bueno, y lo más duro como banda, pues evidentemente fue también la marcha de Dani, ¿no? En plena pandemia, pues decidió que se iba, ya está, lo asumimos y nada, y todo para adelante, pero fue un momento bastante, bastante duro. ¿Cómo fue el proceso de inclusión en la banda del batería conocido como el Estepario Siberiano? Bueno, pues un día recibimos una notificación de que, bueno, que quería, que se había enterado de que Saratoga necesitaba un batería y le llegó a Tete. Tete me lo dijo, yo me puse en contacto con el Estepario Siberiano, le dije que lo que había, no, me gustó mucho cómo funcionamos a nivel hablar. Y de ahí empezamos a decir, pues vamos para adelante. Nos reunimos la agencia de manager, Jero, Tete y yo, y dijimos, pues, ¿qué hacemos? Nos encantó el Estepario y con él llevamos ya pues desde un tiempecito para acá, muy contentos. De hecho, hemos grabado el disco con él y bueno, y ya hemos hecho un concierto recientemente en una localidad aquí en España que es Vitoria. Y estamos muy muy contentos. Creo que van a salir grandes cosas de esta formación. Jorge del Estepario Siberiano tiene una cantidad de seguidores también en sus redes a través de cómo él toca la batería y cómo el mundo de la batería, y unidos a la burrada que tenemos nosotros, pues va a hacer una bonita cosa. Se han celebrado 30 años de Saratoga. ¿Qué planes tuviste para celebrar y qué planes tienes a partir de ahora mismo? Pues sí, o sea, hemos realmente, como te he dicho antes, se cumplen los 30 años de Saratoga y hemos grabado un disco con digamos, no es recopilatorio porque son canciones todas grabadas de arriba a abajo con una formación totalmente diferente. Es decir, había una cosa en nuestra cabeza. Tú te ponías una serie de canciones en Saratoga y el fan decía, uy, qué mal suena esto, uy, este qué bien suena, porque habían pasado, pues eso, 30 años, entre 25 años entre un disco otro, 20 años, o la diferencia era brutal. Y dijimos, joder, sería bonito poder escuchar todas estas canciones que tanto le gustan a nuestros seguidores y poderlas escuchar con calidad y con esta formación. Y fue lo que hicimos, meternos en el estudio y tirar para adelante. Y bueno, y luego es llevarlo a... Lo llevaremos al directo, evidentemente, en cuanto este ya pueda salir, porque ahí sí necesitamos más, unos recintos un poquito más grandes, debido a pues eso, porque va a ser, pues es un aniversario, no se cumplen 30 años todos los días, ¿no? Y bueno, sí, nos planteamos que igual llamamos a algunos integrantes, estaría bien, no tenemos problema con ninguno y nos llevamos pues muy bien entre todos, con lo cual pues vamos a poder hacer sobre todo algún concierto puntual, porque llevar a toda la gente es bastante complicado, ¿no? Nico, muchísimas gracias por esta entrevista, me la he pasado muy bien, ya yo sabía viéndote de lejos que eres una persona de buen carácter y amable. Así que muchísimas gracias. Ahora comentate, si hay algo que quieras decir que no te pregunté, este es tu momento. Pues nada, que yo estoy encantado de hacer una entrevista con vosotros y lo que haga falta desde aquí, cuando salga nuestro próximo disco, te digo que si os apetece podemos volver otra vez, hablaré con la compañía discográfica y que os envíe material donde me digáis. Y nada, que un abrazo muy fuerte y que nada, que nos vemos, no sé, aunque sea en el infierno. ¡Rock on! Bueno, Nico, siempre será un placer y un privilegio haberte entrevistado. Un abrazo grande, espero que en algún momento poderte ver en persona. A lo mejor, sobre todo en el Leyendas, que siempre esté el que sale afuera en el Leyendas ahí a hacer chistes y bromas y conocer a la gente. Pero por lo general no te veo a ti fuera. Pero sí te veo para saludarte. Un abrazo grande, mi hermano. Y seguimos con Made in Metal. Yo estuve leyendo algunas críticas de 30 y en la mayoría de estas ellos dicen que el único detalle que le podrían poner a este disco es que Tete Novoa no llega a cubrir todos los registros o toda la dulzura o incluso esa teatralidad que por momentos tiene Leo Jiménez. Indudablemente yo pienso que es así, que miren, no hay cantante que pueda imitar a Leo Jiménez, pero tampoco hay un cantante que pueda imitar a Tete Novoa, que cada uno es muy suyo y los dos son magníficos. Están seguro entre los 10 cantantes, los 10 mejores cantantes de rock y metal de aquí de España. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Si Amaneciera, que originalmente era cantada por Leo Jiménez, y después vamos a escuchar, para ya cerrar este momento de Saratoga, Mi Ciudad. Apenas un suspiro, debo descansar. Hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar, no olvidaré. Yo que

Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y lo que viene ahora es el tercer disco de Blood Red Saints, que se llama Undisputed, también es del año 2021. Yo te cuento que estoy siguiendo la banda desde su primer disco, y ahora resulta que el primero y el segundo me gustaron muchísimo, pero yo no sé qué le pasa al tercero. A lo mejor he sido yo que he cambiado. Ellos han hecho un disco igualmente bueno, pero no es el tercero, es el cuarto, perdón. Yo los tres primeros me gustaron muchísimo, sobre todo hubo dos que me gustaron muchísimo, pero este no sé qué es lo que pasa. Quizás es que la propia banda lo define como un regreso al estilo de rock melódico que marcó su debut con el long play Speedway. Y a mí esto de lo de rock melódico, si no tiene algo que ya es nuevo, novedoso, por lo menos algún cambio, entonces ya no me está atrayendo mucho. El caso es que si tuviésemos que hacer algún símil pugilístico, diríamos que este disco te gana por knockout si tus expectativas son las de escuchar discos que sean fieles al sonido de esa hornada de nuevas bandas que comenzaron en los 80, como Danger, Harden, Scarren, Threat, y que fueron evolucionando sin apartarse de la pureza sonora del melody rock. De este nuevo sonido de principios de este siglo, este Undisputed no te defraudará. Vamos a escuchar una pieza que se titula Love Like War. Yeah. cuando yo vi anunciado el disco de Jeff Scott Soto, The Duets Collection Volume 1 del año 2021, yo pensé que lo que iba a ver ahí era lo mejor de lo mejor. Pero miren, a lo mejor para Jeff Scott Soto sí lo es, pero no lo es para mí. Y en este caso soy yo el que está equivocado, porque por supuesto Jeff Scott Soto no se puede equivocar. Lo que sí puede pasar es que él se sienta enamorado de estas canciones. Porque en este disco nos encontramos una serie de temas que han sido grabados originalmente a lo largo de sus 37 años como cantante profesional. Aprovechando que él ha conseguido labrarse una enorme reputación y que está considerado uno de los mejores cantantes y más versátiles de la historia del rock, es normal que haya hecho un montón de amigos en este negocio. Ahora, para esta recopilación especial, entre comillas, ha hecho duetos con sus grandes compañeros, dándole de esta manera un toque diferente a las canciones que él ya había grabado en el pasado. Es un buen momento para descubrir la extensa carrera de este vocalista, si no lo conoces en su totalidad, y que puede ser que a través de este nuevo CD puedas encontrar facetas que no conocías de Jeff. Por ejemplo, vamos a coger una pieza que es Don't Let It End, grabada originalmente en el año 85 cuando solo tenía 20 años. Esta canción está en el segundo disco de Inbay Mustang, Rising Force, que se titula Marching Out. Y ahora para este Duet Collection ha contado con uno de los vocalistas más talentosos surgidos últimamente, que es Dino Yelusic, ese compañero de la Trans-Siberian Orchestra, y que hace poco anunció su fichaje para la banda de David Coverdale, Whitesnake, para hacer los coros, quien además ha estado actuando recientemente por tierras españolas con una banda que formó un proyectico solo recientemente, ¿no? Hará como unos 6 meses o 7, demostrando el poderío de voz que tiene. Así que vamos a escuchar Don't Let It End, y después, ya que te he mencionado que Fortress tenía esa influencia de Inbay Mustang y que ahora estamos hablando de Jeff Scott Soto, vamos a escuchar a Inbay Mustang después que escuchemos a Jeff con Don't Let It End. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Pues sí, como te lo decía, yo recuerdo que hay quien todavía sigue a Yngwie Malmsteen. Yo considero que sigue siendo uno de los mejores guitarristas de este mundo, pero además uno de los más rápidos. Y yo recuerdo que aquel primer disco que hizo Yngwie Malmsteen en solitario, primero, que cuando hizo el disco de Steeler, él sacó la tercera canción de Steeler de ese disco, que yo no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero sé que es la tercera. Oye, un solo de guitarra magnífico y espectacular. Después, cuando estuvo en el No Parole for Rock and Roll, había quien decía, ¿cómo es posible que ese hombre toque así? Y después en su carrera en solitario, Yngwie Malmsteen Rising Four, para los dos primeros discos tuvo con tuvo a Jeff Scott Soto en las filas. Y yo recuerdo que cuando escuché esta canción, que no es la que estás escuchando de fondo, que es I Am a Viking, cuando escuché I'll See the Light Tonight, yo me quedé impresionado por la fuerza que tenía Jeff Scott Soto. Yo recuerdo que también tenía un amigo guitarrista, Julio César Brizuela Buendía. No, Julio César Brizuela, solamente Buendía era otro Julio César Buendía. Julio César Brizuela ya fallecido, desafortunadamente tuvo un cáncer que lo postró. Era un magnífico guitarrista y él decía, era también formaba parte de una familia destruida por la política, y él me dijo, mira, el día que mi madre se fue para los Estados Unidos fue el día que yo estaba tan triste, pero tan triste, que cogí la guitarra, y a partir de ese momento ha sido la guitarra mi consuelo. Él era quien decía de Yngwie Malmsteen que era magnífico y se asombraba que pudiera tocar así. Y yo le preguntaba, ¿y cómo es que Yngwie Malmsteen hace esto y hace lo otro? Y a veces él me respondía, lo hace con volumen. Cuando tú tienes 20 Marshall detrás, puedes hacer cosas que no necesitan de gran fuerza y sí de mucha técnica. Nada, que vamos a escuchar I'll See the Light Tonight y tú verás que es tremenda canción si no la conoces, que estoy seguro que sí. Escuchemos. Como hasta ahora no te había puesto nada de power metal, llegó el momento, queridos amiguitos, y llegó el momento con Bandor. Pero además te estoy haciendo la boca agua si eres fanático del power metal, pero si no, no rehuyas esto que vamos a escuchar, porque aunque ellos se definen claramente como una banda de power metal, para este disco han expandido su horizonte estilístico. La banda, te decía, es Bandor. El disco es On a Moonlight Night, del año 2021. Y a medida que avanzan las canciones, encontraremos que los chicos insertan pasajes de corte progresivo que aportan elegancia, dúos de guitarra y potentes solos de los distintos instrumentos. Resulta curioso que la banda haya tomado en este disco el agua como símbolo de la muerte en canciones como la canción título River of Life. También está otra que se llama Endless Sea. Desde hace siglos, el agua es tanto símbolo de vida como de muerte, donde los ríos, que son la vida, van a parar a la mar, que es el símbolo de la muerte, tal y como aparece en varias poesías de escritores ibéricos y de la agradable prosa poética de la cubana Dulce María Loynaz. Son las piezas que escuchas de fondo y escucharás esta canción que se llama Endless Sea. Sky's falling down on me. fantasy. It's made metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche, hora local española, en www.cdmusicradio.com. Buenísimo. Pues claro. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que tú sabes que es el momento donde yo te hablo sobre cualquier tontería que pueda ocurrírseme, que me pueda pasar por la cabeza. Pero realmente en este programa hemos hablado de la vida y la muerte, y también te estuve contando acerca de un amigo que falleciera hace muchos años. Yo a veces recuerdo, primero quiero contarte desde siempre, bañarse en el río, disfrutar del agua del río. Como los ríos son de agua dulce, regar las tierras con el agua del río, todo eso te hacían pensar, o hacían pensar a los pobladores de la tierra de hace varios siglos, que el río era fuente de vida. De esos ríos, el más importante era el Nilo. Egipto tiene un montón de desierto, pero cuando venían las crecidas del Nilo y el río regresaba a su cauce, toda esa tierra donde había el Nilo estado inundando era la palabra correcta, todas aquellas tierras donde el Nilo inundaba eran tierras fértiles donde se cultivaban muchísimas cosas que mantenían a Egipto con vida y alimentado, aunque llegó un momento que Egipto era el granero del Imperio Romano. Después fueron pasando los tiempos y no sé en qué quedó lo del Nilo. A lo mejor quedó en un paseo por el Nilo de Agatha Christie, en un crimen, en un río lindo o un río fangoso, y en un país que es legendario por sus historias. Pero también el mar representó durante mucho tiempo la muerte. ¿Por qué? Porque lanzarse al mar era algo incierto. Muchos maridos, novios, hijos, padres, primos, tíos se lanzaron a la mar hace muchos siglos y más nunca regresaron. A veces no regresaron porque se hundieron, algún pez se los comió, o sencillamente llegaron a otro lugar que encontraron mejor y dijeron, nada, ellos no se dan cuenta porque ellos me necesitan, pero yo sé que mi familia no sirve, así que me quedo aquí donde estoy y ya está. Y fue lo que ocurrió. Pero también es el mar en realidad fuente de la vida. Y como estuve viendo hace unas semanas en una película, en una comedia que vi por la televisión que se llama ¿Para qué sirve un oso? Decía uno de los comentaristas, yo no sé por qué este planeta se llama Tierra cuando solo una cuarta parte es Tierra, las otras tres cuartas partes es agua, así que este planeta debería llamarse agua. Y sencillamente el agua ha sido siempre la fuente de la vida, y además el agua ha sido siempre fuente de alegría, porque no hay nada más alegre que irte a la playa, meterte en el agua, coger el sol, embadurnarte de arena, y si eres hombre, ver a las chicas en bikini, en tanga, en topless, como quiera que estén, y si eres mujer, ver a los chicos, bueno, los que tengan su six pack, los que estén, como se dice en España, macizos, o sean como buenorros, que son otra de las palabras que se usan aquí en España para definir cuando alguien está de muy buen ver. Así que no tomes el agua, ni la del río ni la del mar, como símbolo de muerte, sino siempre como símbolo de vida, de alegría y de futuro. Y cuídala, que es lo más importante. Y volvamos a la música. Esto fue Filosofía Barata y Zapatos de Goma, pero la música es el tema fundamental de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Y si bien Vandor decían que era una banda de power metal, pero ponían elementitos procs de progresivo en su música, esta banda sí se define como de prog power metal. Son de Finlandia y su nombre es Ultimatum, el disco es Virtuality. Son una banda, te lo digo, de Finlandia, y lo interesante es que han contado con 5 vocalistas que cantan muy bien. Por ejemplo, aquí en esta banda está James Goodman de Conquest, Yuka Numi de Mayon, Emily Leone y Tommy Viltuola de Dream Tale, y Matti Auerkallio de Catra, de Manzana y de South Fallen. Virtuality es un disco que trata sobre el mundo virtual y los peligros de compartirlo todo en las redes sociales. En cuanto a la música, es power metal acelerado con elementos oscuros. Vamos a escuchar una canción que se titula Run Like the Wind. Oh, 6 points. Congratulations. Exit to the main menu or would you like to play another round? Y llegó el momento de despedirnos, queridos amigos. Yo espero que te lo hayas pasado muy bien. Espero que hayas disfrutado la entrevista con Nico del Hierro. Y espero que en realidad este programa te haya venido muy bien. Ya sabes, yo soy Tony González y nos vemos la próxima semana en Made in Metal.